Thank you. Santo y gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el gozo da murió. Anhela que me apoye en él, me puede soñar. eterna redención, con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. Ningún mal

su lenguaje arrobador, porque vino el del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan mi mente flaca y a me pregunto, ¿por qué Él me ama a mí? Tantas veces yo fallé, sin embargo.